¿Qué frenó a Patricia? Por F.I. App para El Universal. De manera notable, el huracán Patricia causó pocos daños en México, donde tocó tierra tras convertirse en el más poderoso ciclón jamás registrado en el hemisferio occidental. A horas de que se internara al territorio mexicano, el fenómeno meteorológico que se ubicaba en la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson se degradó a tormenta tropical. ¿Por qué ocurrió esto? Expertos en fenómenos climáticos de este tipo explican las razones por las que los perjuicios fueron menores y la razón de que el superhuracán perdiera su fuerza. La tormenta azotó una zona escasamente poblada, sin golpear directamente la localidad turística de Puerto Vallarta ni la ciudad portuaria de Manzanillo. Usted y yo estaríamos teniendo una conversación muy distinta si hubiera pegado de lleno en Puerto Vallarta, declaró Dennis Felgen, portavoz del Centro Nacional de Huracanes, en Miami. El huracán tenía una banda de viento muy angosta. Los vientos de categoría 5 se extendían a solo unos 25 kilómetros, 15 millas, a ambos lados del vórtice, y los que no eran tan fuertes, pero tenían fuerza de huracán, solo alcanzaron 55 kilómetros, 35 millas. Los vientos de categoría 5 de Patricia estuvieron confinados en una franja relativamente angosta que no abarcó las grandes ciudades, dijo Jeff Master, director de meteorología en el servicio privado World Underground, que provee información climática en tiempo real. El veloz desplazamiento del huracán, la tormenta se movía lo suficientemente rápido cuando tocó tierra, a unos 35 kph, por lo que los aguaceros no se concentraron en un determinado lugar como para causar las devastadoras inundaciones que hemos visto en anteriores huracanes en México, señaló Masters. No hubo ninguna marejada ciclónica peligrosa en la costa, en parte porque la tormenta aumentó rápidamente de categoría tropical a categoría 5, dijo Richard Olson, director del Centro Internacional de Investigación de Huracanes en Miami. Las buenas medidas adoptadas en México, el mecanismo advertencia, alerta, evacuar primero, resguardarse después, aparentemente funcionó para limitar las pérdidas humanas a causa del peligro por el componente del viento, señaló Olson. Las autoridades locales, estatales y federales parecen haber manejado bien este huracán, agregó. ¿Por qué se debilitó? El terreno montañoso debilitó rápidamente el sistema. El fenómeno se estrelló contra las montañas, lo cual frenó completamente su circulación, agregó. El ciclón, calificado por las autoridades de superhuracán, se encontró con dos muros naturales, la Sierra Madre Occidental y el Círculo Volcánico Transmexicano. Con ellos, comenzó a disminuir su violencia, dice Hermes Ulises Hernández, director del Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, en el occidental estado de Jalisco. La cadena montañosa de la Sierra Madre Occidental atraviesa desde el norteño estado de Sonora y hasta las costas de Jalisco y Nayarit al oeste del país. Ahí se une con el eje volcánico transversal de México, que inicia con el volcán Colima, en el estado del mismo nombre, y cruza lo ancho del país hasta el suroeste en Veracruz, en la costa oriental. Ambos sirvieron como un muro de contención para el potente fenómeno meteorológico, que finalmente no causó víctimas mortales y dejó afectaciones menores en infraestructura y viviendas de Jalisco, Nayarit, Colima y Michoacán, remarcó el experto. Aunado a estas dos cadenas montañosas, otro factor que jugó a favor de que Patricia no resultara tan catastrófico fue paradójicamente la fuerza de sus vientos, pues incidió en que el meteoro pasará rápidamente por el territorio mexicano. Está claro que era peligroso. La naturaleza fue muy benévola con nosotros. De no haber llegado a tanta velocidad, se hubiera quedado estancado y hubiera provocado muchos daños, afirmó el especialista mexicano.